Comenzó entonces nuestra vida rutinaria, como si fuéramos prisioneros de guerra. Esa era, según el comandante del campo, nuestra situación. En la primera formación, estando sin venda, nos manifestó que quien pretendiera huir, sería ametrallado, sin contemplaciones. En ese mismo momento, nos dijo: el que sepa algo, que lo diga, nosotros guardaremos su nombre, será por el bien de ustedes mismos. El régimen, y las condiciones vigentes, eran más o menos estas. Nos hacían levantar a las 6 de la mañana, y luego correr por el patio. Mi estado físico me impidió por algunos días hacer los ejercicios exigidos y tomar parte en los trabajos forzados, entre los cuales era habitual el trasladar una y varias veces a cierta distancia, por ejemplo, 20 o 30 metros, las moles, vigas y estructuras de hierro que los ingenieros militares usan para armar puentes. En ese tiempo, fui designado enfermero de mi cabaña, con la función de llevar y servir el almuerzo a los torturados, que solían llegar en condiciones indescriptibles. Las enfermeras del ejército pasaban someramente día por medio y me entregaban algunas tabletas, generalmente para calmar los dolores de la tortura. El régimen de comidas era malísimo, un té de la peor calidad y un pan por la mañana, y un cucharón de comida y un pan al almuerzo. Así y todo, los detenidos se atropellaban, a veces, para obtener su ración, pues era frecuente que no alcanzara para todos. Sabiendo esto, nuestros guardianes tiraban la comida, que les sobraba a ellos, muy superior desde luego en calidad, delante de nosotros. El modo de vida era militar, con ejercicios, marchas, gimnasia, a cargo de un oficial, que normalmente era rotado o cambiado cada 4 días. Se trataba de oficiales muy jóvenes, probablemente recién ingresados. Un día por la tarde, uno de estos oficiales me preguntó por el estado de mi pie. Le contesté que estaba bien, pensando quizá que la pregunta iba de buena fe o que una respuesta en otro sentido podía perjudicar mi salida en libertad. Ese mismo día, cuando nos encerraron en las cabañas, más o menos a las 20 horas, fui llamado y conducido solo, con los ojos vendados y capucha, a la casa de torturas. Al llegar, me hicieron bajar a golpes. Me trasladaron a una pieza y un militar y uno de los guardias ordenó que me pusiera en cuclillas. Al hacer esto, escuché que otro comentaba: "Oye, parece que está bien del pie". Estuve un rato así, y luego fui amarrado a una silla. Enseguida, empezaron a darme latigazos, en las piernas, en la cara, donde cayera, sin preguntar nada. Uno de los que me golpeaba, acotó: "Bien, ya está bueno, ahora nos tienes que decir, ¿dónde están las armas?". Otra vez volvían a su tema predilecto, e inútil, y otra vez reiteré mi ignorancia.